Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con un cordial saludo iniciamos nuestro noticiario de Zona Cultura, el programa que se genera en los estudios de las radios de esta institución, 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy con ese buen ánimo, la mejor predisposición de nuestros compañeros que están ya en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, y como siempre acá en cabina Darío Males y quienes habla Laura Ríos Armijos, hoy les ofrecemos la emisión 111 de lo que va del año. Noticias solamente culturales, así que ya saben nuestros amigos, nuestros actores, gestores culturales, dirigentes barriales que están realizando actividades, ya saben, pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 y compartir con nosotros esas actividades culturales que ustedes están proponiendo. ¿Cómo hacerlo? Marcan al teléfono, tienen micrófono abierto a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Bueno, hoy Quito amanece un poco frío, 7 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 8 grados. Y con esto vamos a conocer los números de pico y placa que ya inició, recordándoles que aplica también para los conductores que vienen de provincia y también les daremos a conocer algunos detalles del tiempo en las provincias. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar ya en esta mitad de semana de este mes de junio en nuestra emisión 111. Efectivamente, el pico y placa ya está operativo en nuestra ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Como cada miércoles impide la circulación vehicular de aquellos automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. Repito, 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Usted está por ingresar a la ciudad y tiene pico y placa. Tiene cuatro alternativas para dejar su automotor en las partes periféricas de la ciudad, en parqueaderos del municipio de Quito, en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza y finalmente en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui. Eso es lo que les podemos señalar del pico y placa. Y nos vamos ya con el reporte del tránsito en nuestra ciudad a través del Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este momento nos dan a conocer que el estado del tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador se puede observar tráfico fluido en ambos sentidos, es decir, de sur a norte y de igual forma de norte a sur. De igual forma, lo mismo, tenemos tráfico fluido en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal, y en el sector centro-sur, para una mejor movilidad, está activado el contraflujo, un carril adicional de sur a norte desde la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio hasta la calle Venezuela. De igual forma, activado el contraflujo en la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle Quito sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte. Y también lo propio en el sector de los túneles, esto desde la parte del sector de los túneles, habilitado el contraflujo en el sentido sur-norte, un carril adicional, hasta el sector de Miraflores. Esa es la breve novedad que tenemos en cuanto al tránsito. Nos vamos a conocer qué es lo que pasa con el estado, el pronóstico del tiempo en en el país, a través del aplicativo del INAMI, se pronostica hasta las 10 de la mañana en la ciudad de Esmeraldas tendremos una temperatura que llegará hasta 28 grados centígrados. Allá está parcialmente nublado, cero presencia de lluvia, eso en Riobamba, en Esmeraldas. Nos vamos ya en este momento a la serranía ecuatoriana, a Riobamba. Hasta las 10 de la mañana se pronostica llegar hasta 19 grados centígrados, tendrán presencia de neblina, está un poco nublado en el sector, y cero presencia de lluvias. Al parecer, las lluvias ya han dejado el país, estamos ya entrando al periodo de verano. En Zamora, allá en la Amazonía ecuatoriana, tendrán 21 grados centígrados hasta las 10 de la mañana, cero presencia de lluvias y también el reporte del viento golpeando al 1.9 metros por segundo. En Chone, en esta ciudad tendremos 29 grados centígrados, chubascos aislados y también tendremos el viento golpeando en dirección oeste al 2.3 metros por segundo. Eso es lo que les podemos contar brevemente sobre el reporte del tiempo a nivel nacional. Y de inmediato nos vamos a la página de Ecu911 Quito, quienes dice que les desean un buen día lleno de logros y optimismo. Y estamos con ustedes a través del 911, línea única para emergencias. Y también a esta hora les informan a través de estas imágenes que también las podemos ver nosotros en esta página del Twitter, que todas las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas. El llamado de atención para nuestros conductores es que dejen a un lado su celular mientras conduce, y para los peatones que utilicen los pasos peatonales y los puentes para evitar accidentes. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Hace 37 minutos nos comentan que los vuelos de Quito, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis amigos, nos queda desearles a ustedes que tengan un buen viaje. Por favor, respete los límites de velocidad. Recuerde que hay alguien en casa esperando. Hoy es el Día de los Antonios, así que felicidades a todos los Antonios, 13 de junio, ¿no es cierto? Bueno, aquí en la radio no tenemos a ningún Antonio, pero me imagino que varios de los oyentes sí llevan este nombre. Y para aquellos que respetan también las religiones, el Día de San Antonio de Padua. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos a conocer que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. 18 países de América Latina se reúnen en Ecuador para planificar las pruebas internacionales del cuarto estudio regional comparativo y explicativo. Se socializó el borrador del nuevo reglamento de alimentos y bebidas en el austroecuatoriano. Casa de la Cultura Núcleo de El Oro organiza varios eventos por la cantonización de Machala y por un año más de su creación. Olivo Chiliquinga expone sus guitarras en Quito. Trilogía de libros, El Pasillo en América, se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Festival de Arte Infantil, Sueños y Colores, se desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y la solidaridad se hace presente en la Policolecta 2018, una iniciativa que apoya al Banco de Alimentos de Quito. Siete de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y a partir de las 8 de la mañana tendremos como invitados aquí en Darío. Estaremos en compañía del músico ecuatoriano David Solé, quien presenta en junio de este año el tema Ángel, sencillo promocional del disco Palabras Mayores por el Día del Padre. Hoy estará aquí acompañándonos para contarnos sobre su trayectoria, su música y sobre este tema, Ángel. También estará con nosotros aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Felipe Pinzón, organizador del Festival de Jazz, el mismo que se desarrollará en la Casa Mitómana, 15 y 16 de junio a las 9 de la noche, que se desarrolla este evento. Así que todos estamos preparados para ponerle énfasis a estos festivales que se desarrollan en Quito. También estaremos en compañía, vía telefónica, con Guillermo Montoya, director del núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos sobre un libro que habla sobre el pasillo en América. Esto de autoría de Mario Godoy, así que usted no se puede perder si es un fanático de la música ecuatoriana. Y también estará con nosotros Hugo Chicaiza y Gabriela Lahuasi, del grupo Chasquizando. Nos acompañarán para darnos los detalles del primer Festival de Danza Nacional y Latinoamericana Chasquiñán. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura de 100.9 Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. En el país. Bueno, amigos, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Arrancamos con nuestro segmento En el País. 7:12. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, en coordinación con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación de la UNESCO, llevan a cabo desde el 11 al 13 de junio el taller de levantamiento de datos, codificación y procedimientos dirigido a coordinadores nacionales y técnicos de evaluación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación, con el objetivo de planificar la ejecución de 4 estudios regionales comparativos y explicativos, cuyo piloto se realizará durante este año. El estudio, que es administrado por la Oficina Regional de la UNESCO a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, es la evaluación educativa más grande que se realiza a los estudiantes de América Latina y el Caribe. En ella, los alumnos de cuarto a séptimo de educación básica se evalúan a través de pruebas estandarizadas en las materias de lectura, escritura, matemática y ciencias. Solo esto aplica al séptimo de educación básica. Con estos resultados se obtiene un panorama completo de la situación educacional de cada uno de los países del área en comparación con sus pares latinoamericanos. Es la cuarta ocasión que se aplica estas pruebas, las mismas que se llevarán a cabo cada 4 años, y los 18 países se preparan para realizarla en sus respectivos países. La preparación incluye talleres con técnicos y autoridades de evaluación. El taller más grande en la preparación es el que se realizó el pasado lunes 11 de junio en las instalaciones del IAEN, a donde llegan más de 80 especialistas de 18 países. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14. En la ciudad de Cuenca se socializó el borrador del nuevo reglamento de alimentos y bebidas, normativa que regulará a restaurantes, bares, discotecas y cafeterías a escala nacional. El Ministerio de Turismo, a través de la Subsecretaría de Regulación y Control, realizó la socialización del borrador del nuevo Reglamento de Alimentos y Bebidas, que busca desarrollar un trabajo en conjunto con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Azuay, Cañar y Morona Santiago, la Academia, gremios y asociaciones turísticas del sector privado. Quienes participaron en esta reunión hicieron varios aportes para generar un reglamento de alimentos y bebidas acorde a la necesidad y responsabilidades de los locales de distribución de alimentos y bebidas en el Ecuador. Los convocados apoyaron este trabajo que incluye a la industria turística del país para el desarrollo del turismo nacional. El borrador del nuevo reglamento fue elaborado con el fin de clasificar y categorizar los establecimientos de alimentos y bebidas para diferenciarlos entre los turísticos y no turísticos. Se consideró tres elementos clave: la calidad, el servicio y la infraestructura. Felicito la iniciativa de regular los establecimientos de alimentos y bebidas de la región a través de una normativa e invitar a la academia para la construcción de su contenido, que permitirá contar con servicios de calidad y personal capacitado en temas de manipulación de alimentos, expresó Alexandra Álvarez, titular del Instituto Tecnológico Sudamericano. El marco jurídico permitirá que un mismo local aplique para más de una clasificación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para el desempeño de esta actividad. Recogidas las observaciones y sugerencias del sector en Cuenca, los funcionarios visitarán la ciudad de Manta y Guayaquil para conversar con los actores de la actividad turística. Con los aportes de la industria nacional de turismo se realizará el documento final de un nuevo reglamento de alimentos y bebidas de Ecuador. El Ministerio de Turismo trabaja para colocar al país como un destino líder en turismo a escala mundial, aprovechando la riqueza turística, cultural y gastronómica de sus cuatro mundos. Potenciar los servicios gastronómicos como productos de estrellas para los consumidores y visitantes del mundo con calidad es una de las metas de esta institución. Por ello, se trabaja en la creación de una base legal que garantice la calidad, el equipamiento e infraestructura y demás temas para una operación óptima. Tenemos ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30, usted puede marcar al 2220-966. Invitados todos los actores, gestores culturales que tienen actividad cultural. Vamos con más información. Olivo Chiriquinga será homenajeado y expondrá sus guitarras en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, son muchas cosas que mi papá, desde que teníamos nosotros uso de razón, sus tres hijas, ha logrado inculcarnos muchos valores, responsabilidad y sobre todo, ¿no?, el arte de la construcción de guitarras, lo que es de la selección de maderas, en la fabricación y más que todo, ¿no?, que no se muera el legado de Olivo Chiriquinga y que siga el legado para aquí de largo. Con estas expresiones de Maritza Chiriquinga, hija del luthier ecuatoriano Olivo Chiriquinga, les contamos que este jueves 14 de junio a las 18 horas en la Sala Juan Villafuerte, que está ubicada en la avenida Colón E534 y Juan León Mera, el Ministerio de Cultura y Patrimonio rendirá un homenaje al mérito cultural al máster luthier Olivo Chiriquinga por haber cultivado el arte de la fabricación artesanal de instrumentos de cuerda, valorados y reconocidos en el ámbito mundial por su excelencia en el sonido como por la calidad en la construcción y acabado, lo que constituye un valioso aporte a la identidad, la memoria y al patrimonio cultural del Ecuador. Olivo Chiriquinga nació el 21 de abril de 1939 en Píllaro, Tungurahua. Desde muy pequeño empezó a trabajar la madera con ingenio y pasión. Para Zona Cultura, Maritza, su hija, nos dijo. Bueno, para mí tiene un significado muy valioso, muy grande, ¿no? Y que nuestro Ecuador y en este caso el Ministerio de Cultura haya reconocido a mi papá por su gran obra, por sus grandes esfuerzos, por su gran trabajo y sobre todo para dejar el país en alto en diferentes partes del mundo. Sus instrumentos tan finos han llegado a manos de grandes artistas como Emilio Lara, Luis Maldonado, Frank Sinatra, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, el trío Los Panchos, Homero Hidrobo, entre otros. Chiliquinga salió fuera del país con una beca para aprender más sobre maderas, así lo contó su hija Maritza Chiliquinga. Mi papá hace varios años atrás fue becado por la Embajada Británica para viajar a Sydney, Australia, especialmente para seleccionar madera, para aprender el arte de seleccionar madera. Y bueno, desde ese tiempo hasta que nosotros ya tuvimos uso de razón, tuvimos la gran oportunidad que mi papá nos inculque y nos enseñe a aprender a seleccionar madera, claro, porque es una parte fundamental para poder construir nuestros instrumentos, guitarras, violines, bajos, chelos. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de julio. Les dejamos a todos ustedes con la invitación para que no se pierda esta exposición. Así es, este jueves arranca hoy, el jueves a las 6 de la noche se va a realizar el homenaje junto con el ministro de Cultura, que va a dar unas palabras, de igual manera unas palabras de mi papá, y adicional va a haber una interpretación musical, que bueno, va a haber muchas sorpresas. Vamos a estar ahí del 14 de junio al 14 de julio, todo el día en la mañana y en la tarde para que nos puedan visitar. Vamos a estar con 8 de nuestras obras, entre ellas guitarras clásicas, guitarras de estudio, nuestra nueva línea de guitarras acústicas, nuestra nueva línea también de requintos y, como no, de violines. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de esta institución, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Embajada de la República Árabe Saharaui presentaron anoche el estreno del documental denominado Al-Jidar. Esta presentación se desarrolla con motivo de la campaña Un Mundo Sin Muros. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Bajo el lema de la campaña Un Mundo Sin Muros, que realiza en la actualidad la Embajada de la República Árabe Saharaui, desde el muro de apartheid de Israel en tierra palestina hasta el muro de Estados Unidos en tierra de indígenas en la frontera con México, muros son los monumentos de expulsión, exclusión, opresión, discriminación y explotación. Sin embargo, en todas partes las personas buscan, mediante marchas, protestas, foros y espectáculos, un reclamo claro: el tener un mundo sin muros. El muro retrata en imágenes la historia de Al-Jidar, un muro de 2.720 kilómetros que divide en dos el Sahara Occidental y al pueblo saharaui, levantado por Marruecos con el Frente Polisario. Se trata de la mayor construcción hecha por el hombre después de la muralla china. Está vigilado por 150.000 soldados y rodeado por cerca de 10 millones de minas. Su mantenimiento le cuesta a Marruecos más de 1 millón de euros diarios. En cuanto a la producción, esta cinta fue grabada entre el Sahara Occidental, lo que es en la actualidad territorio ocupado por Marruecos, y el Sahara perteneciente a territorios liberados junto a Argelia con campamentos. Tuvo su estreno en el Festival de Cine Español de Málaga del año 2010, sección especial de ciclos temáticos de la Muestra Cinematográfica del Atlántico, Alcances de Cádiz, Cortos de Ciudad de Soria, dedicado a los muros del mundo, entre otros. Este film es presentado gracias a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Embajada de la República Árabe Saharaui y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Asistieron como autoridades, en representación del Ministro de Cultura Raúl Pérez Torres, la doctora Lorena Villarruel, analista de este ministerio. A su criterio, los temas que trata la película son para deconstruir y analizarlos por su complejidad. Bueno, en realidad, desde el Ministerio de Cultura apoyamos todos los temas en materia de inclusión y atención a grupos vulnerables. Cuando recibimos la invitación, gustosamente decidimos acompañar este evento, ya que los temas que se van a tratar son temas que tenemos que deconstruir, tenemos que problematizar y cuestionar para poder analizarlos desde otro punto de vista. Para la funcionaria, sensibilizar es lo primordial que deja como lección esta película. Sensibilización, totalmente, creo que es lo primordial. Cambiar conceptos culturales, patrones culturales que tenemos sobre restricciones, sobre prohibiciones, sensibilizarnos definitivamente es la lección principal que vamos a obtener. A criterio del embajador de la República Árabe Saharaui, Ali Salem Sidi Zein, este film llega como la muestra conmemorativa del 9 de julio, la muerte del primer presidente de la República que cayó en combate. Nosotros estamos en una semana que se llama el Martyr Wali, que es por el 9 de junio, que es el día nacional del fallecimiento del dirigente del Frente Polisario, que es fue el primer presidente de la República que cayó en combate en 1976 contra Mauritania, que es un país junto a Marruecos que invadieron nuestro territorio. Y en estos días estamos conmemorando esta fecha, esta semana, con una campaña también contra los muros, no más muros en el mundo. El muro, y por un mundo sin muros, es el tema central de esta película. El embajador de la República Saharaui nos explica el contexto que tiene la misma. Un muro que divide la población saharaui hace más de 40 años, que divide el territorio, que divide las mismas familias, y debido a al peligro que representa también la cantidad de minas en esa zona, hay muchas víctimas saharauis de esas minas, no solamente las personas, incluso hasta los mismos animales, que en el Sahara el camello es el animal que más domina. De esta forma se desarrolló la presentación estreno del documental Al Jidar, El Muro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:27, 7:27, siguiendo con los eventos de la Feria de Cultura Erótica 2018, el grupo La Cicalíptica presentó la tarde de ayer una exposición con lo mejor del arte erótico en cuadros, pintura y murales que recorren el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. LaCicalíptica.net llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde hace dos semanas con una exposición denominada El Orden Natural de las Cosas, una muestra que reúne la obra de 16 artistas y colectivos ecuatorianos, desarrollando como base principal el tema de la sexualidad contemporánea. Esta muestra se inauguró el pasado 2 de junio en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura e inició con la difusión del octavo proyecto editorial de La Cicalíptica, que en esta nueva edición se enfoca en promover reflexiones críticas sobre las ideas naturales relacionadas con la sexualidad. Esta edición está acompañada de trabajos literarios, de poesía y de cuento. Siempre se ha buscado deconstruir la sexualidad desde Latinoamérica. La idea es pensarlo casa adentro y tensionar hasta donde se pueda los discursos como querer o el VIH. La tarde de este 12 de junio desarrollaron un foro conversatorio en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Se desarrollaron varios temas. Ricardo Luna, director del proyecto, cuenta que las obras de los 16 artistas y colectivos participantes muestran las posibilidades de la construcción u otras formas ajenas de sexualidad. La idea de esta exposición y del cineforo es que los discursos oficiales sobre sexualidad y otros discursos tengan un tinte distinto al tradicional. Hace aproximadamente dos semanas que estamos en la Casa de la Cultura presentando un proyecto, una exposición colectiva de arte sexual ecuatoriano denominada El Orden Natural de las Cosas. Dentro de esta misma muestra hemos desarrollado un programa educativo y hoy tendremos una charla que habla acerca de la representación sexual, la reproducción simbólica y la pornografía, o sea, todos estos sentidos. Este taller hace referencia a cómo mira el espectador este tipo de temas y el enfoque en cuanto a la sexualidad. Es un análisis sobre la función de la mirada del espectador cuando mira pornografía y cuando mira arte con imagen sexual explícita. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué sentidos se proponen? ¿Qué sentidos se construyen relacionado a la sexualidad, ¿no? Esta charla la doy yo. Yo soy director del proyecto LaCicalíptica.net, que es una revista de arte sexuado donde se proponen algunos lenguajes artísticos como el erotismo y la pospornografía. Ricardo Luna, como curador y parte del evento Feria Erótica 2018, realiza una evaluación sobre lo presentado. Ha sido muy buena la respuesta porque el espacio que donde se está desarrollando la muestra tiene mucha circulación de público. Hay muchos eventos masivos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y nosotros estamos en el hall. Entonces se ha generado muchísimo, hay muchos espectadores que han venido, familias incluso. Esta exposición estará abierta hasta el próximo 1 de julio. Reúne el trabajo de artistas que ya han participado en proyectos de la psicalíptica como Boris Torres, Roy Sigüenza, Fernando Falconi, Diego Barrera y otros emergentes. No se lo pierda, visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y visite la obra de la psicalíptica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, cuando ya tenemos la hora exacta, 7:30 a.m, damos la cordial bienvenida a nuestro primer contacto ciudadano de nuestro día. Tenemos en la línea telefónica a Walter Carrillo, se comunica desde El Valle. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, reciban un saludo del Centro Cultural Eduardo Kigman, ubicado aquí en la parroquia de San Rafael, en el Valle de los Chillos. Les queremos invitar, este día viernes tenemos Urinchillo, es una muestra, una galería fotográfica de Jessica Arrobo, una joven diseñadora gráfica que realizó una investigación en la parroquia de San Gorqui específicamente y quiere mostrarnos las fotografías que son de carácter costumbrista, de paisajes, hay fotografías nocturnas, de las costumbres y tradiciones de esta parroquia. Esto va a exhibirse del 15 de junio al 15 de julio en la galería del Centro Cultural Eduardo Kigman, aquí en el Valle de los Chillos, y lo inauguramos este viernes 15 a las 7 de la noche. ¿Cómo reciben ustedes como gestores culturales, como ya personas de... ¿cómo reciben la iniciativa de que sean los jóvenes los que ahora se apropian de este tipo de expresiones artísticas, de costumbres, de la identidad del Valle y las exponen en este tipo de trabajos? Recibimos con muchísimo gusto porque uno de los propósitos de los espacios públicos culturales es promover los talentos jóvenes, promover las investigaciones, que se difundan, que se conozcan, que la sociedad, digamos, poco a poco vaya aprendiendo a asistir, digamos, a este tipo de eventos y a darle un valor distinto a las cosas que vemos, que sentimos y que miramos. Por eso Jessica Robo es una jovencita muy, muy destacada que ha realizado esta investigación y pues la estamos promoviendo para que el público asista y pueda tener otros referentes culturales. Bueno, entonces nosotros aquí observamos el patrimonio cultural de identidad, también natural del Valle de los Chillos, pero también está presente la comida, muy rica, muy apetecida. Totalmente, sí. La gastronomía es una cosa fabulosa aquí en el Valle de los Chillos, también tenemos fotografías de eso, son fotografías costumbristas, paisajistas, nocturnas, sobre gastronomía, sobre las fiestas, Urinchillo Cultura y Tradición se llama en este caso la galería. Bueno amigos, entonces todos cordialmente invitados, se realiza ya la inauguración este viernes 15 de junio, ¿nos recuerda la hora por favor? A las 7 de la noche les esperamos en el Centro Cultural Eduardo Kigman, aquí junto al Parque Eduardo Kigman o Parque San Rafael, aquí en el Cantón Rumiñahui, en el Valle de los Chillos. ¿Qué tendremos preparado para este viernes? Tenemos la inauguración, va a haber una presentación artística, tendremos cafecito con humitas. Bueno, eso y un cariño inmenso a todos los que vayan. Bueno, sobre todo las obras de Jessica Arrobo Ríos, nos vamos a impresionar con esas fotografías. Quiero agradecerle, Walter Carrillo, siempre estamos con ese contacto muy cercanos con ustedes en el Centro Cultural Eduardo Kigman, y bueno, estaremos ahí prestos este viernes, y todo el público también, de 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura.

El libro Justino Cornejo, el maestro, Carlos Bastidas Argüello, el discípulo, es un texto con una dedicatoria especial a un periodista considerado el único ecuatoriano junto a los principales dirigentes de la Revolución Cubana. Él estuvo en Sierra Maestra, específicamente en el año 1958, y por esa circunstancia, base de esta historia, el entonces director de la isla, Fulgencio Batista, puso su firma y ordenó su asesinato. A partir de esa fecha, transcurrieron más de 60 años y nunca se olvidó el trabajo realizado por Carlos Bastidas Argüello, en su momento declarado héroe nacional de la isla. Con este acto cultural se desarrolla una biografía completa que, según las lecturas de un experto cubano, viajó hasta Cuba en cumplimiento de las lecciones que recibió de su maestro Cornejo en Guayaquil y de las lecturas que realizó sobre la obra del apóstol de la Revolución Cubana, José Martín. Estas circunstancias permitieron recoger una serie de hechos por parte de Marigloria Cornejo en su libro. Aquí se pone al personaje como un ejemplo de las nuevas generaciones con apenas 23 años. Carlos no solo que consiguió el bachillerato y se graduó de periodista, sino que logró acreditarse como corresponsal de guerra para estar presente en escenarios políticos en Caracas, Bogotá, Budapest y la misma Habana, Cuba. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura acogió este evento. Participó como presentador el licenciado Javier Michelena, el director de Padiso Editores. La escritora Marigloria Cornejo destaca este libro como un rescate de la memoria de quién es Carlos Bastidas Argüello. El propósito principal del libro es tratar de rescatar del olvido a una figura muy importante dentro de la historia del periodismo nacional. Carlos Bastidas Argüello, milagreño, un joven de escasos 23 años, escribió una página maravillosa en la década del 50. Él, desde muy temprano, manifestó sus deseos de ser periodista. Cuando era estudiante en el Colegio Mejía, era director de un periódico mural que se llamaba La Voz Estudiantil. Existe una anécdota especial que tiene Marigloria en cómo conoció a este maestro. La otra gran entrevista que él hizo en su vida fue la que le hizo a Fidel Castro en Sierra Maestra. Mi nexo con Carlos nace porque mi padre, Justino Cornejo, fue su maestro en el Colegio Americano de Guayaquil. Yo era muy pequeña en ese tiempo, pero el colegio estaba cerca y él y mi hermano venían siempre a casa a la hora del recreo. Entonces yo tuve oportunidad de verlo de cerca, de oírlo, de disfrutar de la sonrisa y de la forma de ser de él. Por su parte, el licenciado José Regato, presidente del Instituto de Décima Ecuatoriano, recuerda la biografía y los pasos que tuvo el maestro Carlos Bastidas. Un destacado estudiante del Colegio Mejía, de Quito. Luego estudió comunicación y recorrió el mundo buscando aquellos sitios donde las luchas populares estaban en pleno apogeo. Estuvo en Colombia cuando había la dictadura de Rojas Pinilla. Estuvo en Venezuela con la dictadura de Pérez Jiménez y estuvo en Cuba en los últimos meses de la dictadura de Fulgencio Batista. Un recuerdo especial trajo Pepe Regato hacia la familia, una foto especial de Bastidas con el comandante Fidel Castro. De la misma hizo entrega a la familia de Marigloria Cornejo. Yo tengo aquí la foto donde está Carlos Bastidas con el comandante Fidel Castro. Este afiche lo hicimos hace 10 años, cuando se cumplían 50 años de aquel 13 de mayo del 58. Ahora se cumplen 60 años, 10 años más, y yo escribí mis versos para él, que esto ha circulado en todo el mundo, y ahora voy a leerlos aquí y voy a hacer entrega a la familia de este recuerdo muy importante. De esta forma, con un lleno total de esta sala, se desarrolló la presentación del libro homenaje a dos personajes históricos en un relato pragmático. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y continuamos en el noticiario de Zona Cultura en 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el siguiente contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Mi nombre es Alfredo Ponce. Soy profesor y docente de música. Quería saludarle a la radio 100.9 FM y mandar una invitación especial para que reciban clases de música, clases de piano y acordeón que yo las imparto. ¿Dónde las está impartiendo? Sí, yo las puedo dar en el centro norte de Quito, en el Valle de los Chillos y Cumbayá. Mi número es 0987-644018. Invitadísimos para los niños mayores de 6 años hasta adultos mayores, es el rango. Y espero en este verano, pues, invitadísimos todos. ¿El costo de las inscripciones? Sí, dependiendo la localidad. Yo estoy cobrando un paquete mensual de $80 por 4 clases semanales de una hora. Realmente es un gran precio para clases de piano. Todo tipo de música que quiera aprender el alumno, en piano y acordeón. Bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias a usted, Alfredo, por haberse comunicado con nosotros. El número de contacto de Alfredo, tome nota. ¿Tiene papel y lápiz, mi estimado amigo, amiga? Vamos, les vamos a repetir despacito. 098-76-44-018. Ese es el número de Alfredo Ponce para que usted pueda invitarle para las clases de cualquier instrumento musical y de cualquier edad que usted tenga, pues puede acceder a estas clases. Muchísimas gracias, Alfredo, por haberse comunicado con nosotros. Encantado, un saludo especial. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, enseguida conoceremos la agenda de actividades desarrolladas por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la semana del 4 al 8 de junio. Galápagos fue el escenario del Festival Music for the Planet, en donde la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tuvo su participación con una gala sinfónica a través de 2 conciertos didácticos y talleres ambientales dirigidos a niños y jóvenes del lugar. Este evento, que se desarrolló el 6 y 7 de junio, inspiró en la ciudadanía música sinfónica, educando a través del arte musical y enfatizando la importancia de la conservación del ecosistema. De esta manera llegó a las personas con un mensaje artístico encaminado a proteger el medio ambiente, indicó la organización del encuentro, que contó con el apoyo de National Geographic y Fox New World Group y el aval de la Presidencia del Ecuador. En el segundo concierto didáctico, que tuvo lugar el jueves 7 de junio en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, abrió el evento agradeciendo a las instituciones organizadoras por los esfuerzos realizados y manifestó: la Casa de la Cultura abre las puertas para que los artistas se expresen en sus diversas manifestaciones. La idea es que este evento se institucionalice y el próximo año cuente nuevamente con estas maravillosas expresiones. En el cierre del festival se proyectó la película Jane, de Brett Morgan, que narra la historia de la investigadora de National Geographic, Jane Goodall, y su exploración sobre los chimpancés de Tanzania. Además, el viernes 8 de junio, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentó su último concierto en la Escuela San Francisco. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Cambiamos de tema para contarles que teatro, fotografías, caricatura, feria de libros, música, danza y foros son las propuestas que lleva a cabo durante junio la Casa de la Cultura Núcleo del Oro para celebrar un año más de su creación y los 194 años de cantonización de Machala. La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, durante este mes de junio, por los 194 años de cantonización de Machala y por los 65 años de su creación, organiza conferencias, funciones de teatro, exposiciones fotográficas y de caricaturas, ferias de libro, presentaciones de música y danza y foros. Ana Lilia Ludeña, relacionista pública de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, nos comenta acerca de las conferencias, presentaciones teatrales y conversatorios que viene desarrollando la institución por los 194 años de cantonización de Machala y por los 65 años de su creación. 194 años de cantonización de la ciudad de Las Palmeras, de Machala, y respecto a ello, pues hemos desarrollado un ciclo de conferencias que tienen que ver justamente con el machaleñismo y también con la fundación de la Casa de la Cultura del Oro. Justamente un 7 de junio de 1953 fue fundada aquí en la ciudad de Machala el Núcleo del Oro. Respecto a ello, hemos realizado un ciclo de conferencias en la biblioteca de la Casa de la Cultura con la presencia de alumnos de colegios de la ciudad de Machala. Nos encontramos también dando todos los días viernes funciones de teatro con el grupo La Gallada de aquí de la Casa de la Cultura. Tenemos ya los viernes 8 y 15 de junio con estas presentaciones con la obra El Cristo de la Agonía. Tenemos también conversatorio de arte el 20 de junio que tiene que ver con paisajes culturales, una exposición de alumnos de comunicación social de fotografía con respecto a paisajes de la ciudad de Machala. Ludeña también brinda detalles sobre las exposiciones fotográficas y de caricaturas, las ferias de libro, presentaciones de música y danza y acerca de los foros que realizará hasta fin de junio la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Para el 27 de junio se va a dar una exposición de caricaturas del artista Bermo y esto va a ser en los exteriores del núcleo provincial. El día martes 19 vamos a tener también una exposición de fotografías de Machala Antiguo, que es un trabajo de nuestra área de archivo histórico, y va a estar expuesta aquí en el portal de la Casa de la Cultura, fotografías de Machala que tienen que ver con varios escenarios urbanos e inclusive de cómo estaba pues aquí dispuesto el ferrocarril que pasaba por el centro de la ciudad. Tenemos también los días jueves de toda la semana ferias de libro. Nos ubicamos de igual manera aquí en el portal de la Casa de la Cultura. El día viernes 22 aquí junto a la ciudadanía con el programa Arte de 6 a 7, donde vamos a ofrecer una revista musical con danza, con artistas invitados. Se concluye el sábado 30 con un foro de la cultura. Machala, conocida como la capital bananera del mundo, fue oficialmente declarada cantón el 25 de junio de 1824 mediante la Ley de División Territorial de la Gran Colombia. Posteriormente, el 23 de abril de 1884, adquiere la distinción de capital provincial, cuando se crea la jurisdicción de El Oro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52. Una trilogía de libros más un anexo de partituras sobre el pasillo y su historia en el país y la región se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Estas obras son editadas por la sede nacional de la Casa de la Cultura y el Núcleo Provincial de Chimborazo y es el fruto de 20 años de investigación del musicólogo Mario Godoy Aguirre. En la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo se presentó el martes 12 de junio la trilogía de libros titulada El Pasillo en América, más un folleto de partituras, del musicólogo riobambeño Mario Godoy Aguirre. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, nos comenta acerca de estos libros en los que se describe al pasillo y su historia. Son tres volúmenes, cada uno de 400 páginas, más un complemento de partituras de alrededor de 120 páginas también, donde se recogen prácticamente los más relevantes ensayos que se han escrito acerca del pasillo, tanto por autores nacionales como extranjeros, donde se analizan diferentes tópicos, su alcance identitario, su contenido, su trascendencia, en fin, ensayos contundentes que pueden abrir una visión de lo que realmente significa el pasillo. En el segundo volumen se hace una proyección de todo lo que ha significado el desarrollo del pasillo en varios países de Latinoamérica y particularmente en el Ecuador, considerando que este género musical también se ha reproducido en otros países, pero el de Ecuador tiene sus connotaciones particulares. El tercer volumen recoge un cancionero con los temas más relevantes, con los más tradicionales de los pasillos ecuatorianos. Montoya también brinda detalles sobre Mario Godoy Aguirre, autor de estos libros. Bueno, Mario Godoy Aguirre es parte de la cuarta descendencia de una gran familia, una prosapia de músicos de la provincia de Chimborazo. Mario Godoy desde temprana edad se sintió atraído por la investigación de la música nacional, que es su pasión, ¿no? Aparte de que también es un gran acordeonista, pianista, autor y compositor, él se ha distinguido por brindar su aporte a la cultura nacional a través de sus investigaciones. Tiene muchas obras publicadas, incluso una de ellas mereció el premio de municipio de Quito, es la obra esta, la música en la Real Audiencia de Quito, por ejemplo. Y tiene otras publicaciones como La Música Ecuatoriana, que es una obra que también la publicamos acá en el núcleo de Chimborazo, El Carnaval en Chimborazo, y tiene unos 6 libros más por publicar. En el acto intervino Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el director de publicaciones de la institución, Patricio Herrera. El evento también contó con la participación musical de Paco Godoy, La Rondalla de Riobamba y el grupo Inti Guaira Danza. La trilogía de libros del Pasillo en América es publicada y editada por la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y cerramos el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con información de Loja. Niños de distintos centros educativos de la ciudad de Loja participaron ayer de un festival infantil de oratoria, cine, música, danza y teatro organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja para homenajear a los niños por su día, fecha en la cual celebraron con varias actividades. El martes 12 de junio, en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, la niñez lojana vivió una mañana cultural y especial gracias al desarrollo del Festival de Arte Infantil Sueños y Colores, programa en el que los alumnos de los diferentes talleres aportaron con oratoria, cine, música, danza y teatro. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja destacó que fue un evento hecho por niños para niños y contó con la presencia de delegaciones estudiantiles de los diferentes centros escolares de la ciudad para incentivar el arte y la cultura y dar un merecido homenaje al Día del Niño. Este proyecto se inició con la convocatoria al concurso de Gonzanamá el 5 de junio, en el que se premió las habilidades y destrezas artísticas de 6 niños, y continuó esta celebración con el Festival de Arte Infantil Sueños y Colores, y además se inauguró una muestra pictórica con obras trabajadas por 50 niños que han sobresalido en diferentes concursos infantiles. Creador de libros y contenidos infantiles, el mexicano Guillermo Castellanos, mejor conocido como Memo Plastilina, señala que cualquier actividad artística que realice un niño o adolescente tiene múltiples beneficios como una actividad creadora y transformadora. El ilustrador también explica que a cualquier edad pueden adentrarse en el arte, pues nunca es tarde. Sin embargo, comenta que la edad ideal para ofrecerles opciones artísticas es en la etapa preescolar, porque están muy abiertos a recibir formas diferentes, muchas veces a contracorriente con lo que el mundo les ofrece, como la programación televisiva y los videojuegos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:59. Nos vamos ya con más información para que usted tome nota para este viernes y fin de semana. Efectivamente, el fin de semana el Conservatorio Nacional de Música cierra la temporada artística con la ópera Cantuña. Aquí les contamos los detalles. Música. Cantuña, o de cómo el diablo fue burlado, es una ópera corta que forma parte del proyecto operístico Teatralogía Quiteña, que incluye además las leyendas de El Gallito de la Catedral, El Cucurucho de San Agustín y San Antonio Puesto de Cabeza. En esta ocasión, Cantuña será la primera ópera del proyecto en ser estrenada, y es necesario señalar la importancia de que sean básicamente estudiantes y ex estudiantes del conservatorio los encargados de llevar a escena esta obra. Cantuña ha sido escrita para ópera por Marcelo Beltrán, ex integrante y director del ensamble de guitarras de Quito. Son más de 200 talentos sobre el escenario. Sin embargo, los protagónicos son tan solo tres. Están conformados por Edwin Gutiérrez como Cantuña y Sofía Almeida y Daniela Freire como Luzbel. Para Almeida, este trabajo busca dar a conocer al público sobre la ópera, género teatral poco difundido en el país. Yo estoy feliz, además de poder participar en este proyecto que nos presenta a todos la más conocida leyenda quiteña, podría ser, a manera de ópera, y da a conocer al público en general este género musical que es la ópera, y lo hace de manera sencilla y explicativa y muy visual, además de tener una música tan bella compuesta por el maestro Beltrán, lo cual es muy maravilloso para que todo el público conozca. La historia de Cantuña ha sido una buena carta de presentación para Edwin Gutiérrez, pues fue una de las primeras historias que escuchó de la ciudad cuando llegó de su natal Santa Elena. Yo no soy de Quito, entonces, de Manglar Alto, de la provincia de Santa Elena. Entonces yo escuché la historia cuando llegué a la ciudad y me pareció muy bonita, muy interesante, me enganchó mucho. Y para mí es un doble reto, digamos así, porque es una ópera que desde ya es un reto, así como ópera, y la leyenda de Cantuña, que es, no es de mi ciudad, digámoslo así. También contarán con la actuación de Temix Albornoz y Andrés Rodríguez como Lucifer y Andrés Zambrano como El Heraldo. Ese jueves y viernes 14 y 15 de junio se darán las últimas funciones de la primera temporada del proyecto Teatralogía Quiteña a las 6:30 de la tarde en el Teatro Luis Humberto Salgado del Conservatorio Nacional de Música de Quito, ubicado en la calle Abascal y Gaspar de Villarruel.